En tu traje de raso llevas tú una rosa, y entre el raso y la rosa surges tú, siempre hermosa. En tu traje de raso llevas tú una rosa, una rosa muy linda que he guardado para ti. Este dulce momento no debiera pasar para así eternamente poderlo recordar. En tu traje de raso llevas tú una rosa, y entre el raso y la rosa late por mí tu corazón. Momento no debiera pasar para así eternamente poderlo recordar. En tu traje de raso llevas tú una rosa, y entre el raso y la rosa late por mí tu corazón.